musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney podría hacer un live action de El Caldero Mágico. El filme animado de 1985 sería el elegido para seguir el rumbo de otros clásicos. De momento no está claro si se tratará de una adaptación cinematográfica o una serie para Disney Plus, recordando que se basó en las crónicas de Prydain, de Lyod Alexander, quien a su vez tomó inspiración en la mitología galesa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.